si decimos que tenemos buenas leyes, que también fueron conquistas del movimiento de mujeres que se sancionaron por lo pronto en nuestro país en los últimos 15 años, lo cierto es que esas leyes tan buenas hoy siguen sin aplicarse en la realidad, no se materializa. Ahí es donde decimos que el Estado tiene una gran responsabilidad en que tampoco podamos avanzar en términos culturales, ¿no? Cada quien juega un papel muy importante. Por eso es que los reclamos que hubo el 3 de junio, el 19 de octubre y el que se está armando para el 8 de marzo, lo que tienen como una de las principales banderas es este pedido de políticas públicas urgentes para transformar la vida de las mujeres en un sentido de que dejemos de sufrir todas las formas de violencia que venimos padeciendo por el solo hecho de serlo.